Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son las 5 de la tarde en punto, aquí en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Feliz día. Hoy nos encontramos a martes 30 de mayo del 2017, semana número 22. Han transcurrido 150 días del año. La temperatura ambiente en la Ciudad de México, 21 grados centígrados. Con el gusto de siempre los saludamos. No olvide la sombrilla. Por las tardes hay unas lluvias, como dirían por allá las autoridades, atípicas. Cada año hay lluvias atípicas y bueno, la información es que hace 17 años no llovía como el día de ayer, que se puso muy muy loca la situación. Bueno, pues tenga sus previsiones, tenga su sombrilla a mano. Las delegaciones más afectadas fueron exactamente Xochimilco, por allá Tlalpan también, la pasaron bastante bastante mal. Y además, pues obviamente el circuito interior, Insurgentes, todo estuvo, pues ahora sí, bastante bastante grueso con esto de las lluvias. Hoy tenemos información para usted, útil para la toma de decisiones. Vamos a estar platicando con diversos protagonistas en el escenario político. Hoy hemos pactado, van a tomar la llamada el licenciado Francisco Martínez Neri. Él es diputado federal del PRD en el estado de Oaxaca y bueno, nos va a platicar acerca de la profesionalización de los policías del país, un tema bastante bastante importante. La maestra María del Pilar Ortega Martínez es senadora de la República por el estado de Guanajuato y bueno, pues además va a platicarnos acerca de la reunión de la Comisión de Seguimiento y Procesos Electorales. El doctor Raimundo Tenorio es un experto en temas económicos y financieros. El tipo de cambio también nos va a estar platicando y las causas de la volatilidad, que bueno, pues también es muy muy importante platicarlo con usted el día de hoy. Pónganse en contacto con nosotros, visite nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com, o a través de las redes sociales en Twitter, @elpuntocritico, y en facebook.com/elpuntocritico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida. Y bueno, pues vámonos ahora directo al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong informa que gobiernos federal y estatales trabajan en conjunto contra la compra-venta de combustible robado en Puebla y Veracruz, al encabezar la entrega de reconocimientos, ascensos y créditos a policías del Servicio de Protección Federal en Poza Rica. Secretario de Hacienda José Antonio Meade da a conocer que el subsidio a gasolinas asciende a 25 mil millones de pesos en lo que va del año. Aumentan 500% quejas por tortura. Según datos oficiales, la Procuraduría General de la República resuelve menos del 1% de los casos. Lluvia de ayer lunes fue una de las 6 más intensas en los últimos 17 años, según datos del gobierno capitalino. Obtiene Pemex aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la asignación de una nueva área en aguas profundas al sur de la frontera marítima con los Estados Unidos en el Golfo de México. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y bien, pues nos vamos a nuestro recorrido informativo. Para usted que amablemente nos acompaña, nos sintoniza a través de Radio Fórmula, tenemos a Marta Obeso con el reporte de la presidencia. Adelante, Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, querido público. Pues para informarles que en la primaria 7 de enero, un plantel de tamaño mediano cercano a la residencia oficial de Los Pinos, Enrique Peña Nieto reafirmó el compromiso del gobierno federal de implementar y hacer realidad la reforma educativa. Ante docentes, padres de familia y alumnos, el jefe del Ejecutivo negó que la reforma educativa sea un tema agotado y reconoció a aquellos maestros que han asumido el reto de evaluarse y sumarse a las acciones que contempla el nuevo modelo educativo para garantizar una educación de calidad. Escuchemos algo de lo que dijo el presidente de la República esta mañana. Yo diría que sí, maestro. Yo estoy seguro que sí. Porque las maestras y los maestros tienen algo que no tienen muchos. Tienen una vocación de servir y de educar. Y lo que la reforma educativa les puso por delante fue un gran reto, que lo asumieron, lo hicieron suyo. Pero sabía que era para bien de sus educandos y para bien de ellos mismos en su desempeño profesional. Tenía este doble fin y este doble propósito, y se cumplía con la reforma educativa. Por eso yo quiero desde aquí, desde este pequeño espacio, desde esta escuela que está muy cerca de Los Pinos, aquí, desde esta escuela 7 de enero, quiero mandar un saludo con enorme respeto y sobre todo con gran reconocimiento a las maestras y maestros de México que han hecho suya la reforma educativa y que son parte de este gran proceso de transformación de la educación en México. La sociedad mexicana se los reconoce ampliamente y el presidente de la República deja constancia de mi gratitud y reconocimiento a este esfuerzo de las maestras y los maestros de México. Mira, quiero agregar, Rubén, que en esta escuela primaria 7 de enero es un ejemplo de la transformación educativa, aseguró el mandatario, quien destacó que durante la presente administración se ha realizado un esfuerzo sin precedentes al proponerse atender el 40% de las escuelas más necesitadas del país. Finalmente, Enrique Peña Nieto destacó que es en las escuelas de tiempo completo en donde se están formando las niñas y los niños con mejor desempeño. Hasta aquí el reporte, Rubén. Que tengas muy buena tarde, Marta. Marta Obeso, desde la presidencia. Estamos en contacto. Y bueno, pues ahora nos vamos con nuestro reporte de nuestra compañera Sara Pablo en la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez, fíjese usted, reconoció que los periodos de receso en el Congreso de la Unión son tan extensos que la ciudadanía, pues nos quedamos con la impresión de que los legisladores andan de vacaciones todo el tiempo. El reporte lo tiene Sara Pablo. Adelante, te escuchamos, Sara. Buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Reconocen, diputados, baja productividad en el Congreso. El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador perredista, Francisco Martínez Neri, pues dijo que hay la percepción de que los diputados se van de vacaciones estos 4 meses que no hay actividades de sesiones ordinarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Este receso se va del 30 de abril al 30 de agosto, por lo que propuso que se modifique la ley con el fin de que los legisladores puedan trabajar más días en periodo ordinario de sesiones, porque hay que decir que pues tampoco hay trabajo en comisiones. El diputado señaló que a los legisladores pues se les paga todos los días independientemente de si hay o no sesiones. Me parecen demasiado amplias. Se nos paga todos los días, eso es, hay que decirlo. Se nos paga todos los días a los diputados y no es posible, bajo mi punto de vista, que haya un receso tan grande de 4 meses. Hay gente que no trabaja y eso hay que decirlo. Hay gente que no produce en esos tiempos y me parece que no es lo correcto. Hay que restringir, y yo espero que podamos coincidir en ese sentido con las demás fracciones parlamentarias, hay que restringir estos periodos de receso que luego siguen teniendo el concepto de la gente de que son periodos vacacionales. En este sentido, la presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, pues dijo que sí, que es necesario revisar esta ley con el fin de que haya una disminución en estos periodos, más tratándose de una propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri. Todo esto, un cuestionamiento importante de la sociedad ha sido exigirnos a los diputados una mayor productividad. Y bueno, hemos tenido que ir a periodo extraordinario en el receso pasado grande y ahora todo parece indicar que también creo que sería importante, y dado que incluso es una propuesta del presidente de la JUCOPO, entrar a revisión pues de los tiempos y la duración de los recesos. Por lo pronto, pues hay el compromiso de los diputados de que una vez de que pasen las elecciones del próximo domingo, habrá un periodo extraordinario y los temas en la lista son el mando mixto policial y la ley de seguridad interior. El reporte que tengo. Muchas gracias, Sara Pablo, desde la Cámara de Diputados. Ahora nos vamos a la Cámara de Senadores, donde se encuentra nuestro compañero Francisco Montaño. Pablo Escudero pide a la permanente garantizar proceso electoral el próximo 4 de junio. Francisco Montaño, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos con tu reporte. Buenas tardes, Rubén. Sí, la comisión permanente que preside el senador Pablo Escudero se pronunció porque el proceso electoral del próximo 4 de junio va a realizarse en Veracruz, Estado de México, Coahuila y Nayarit. Se desarrollen en un marco de seguridad, justicia, equidad y legalidad. También exhortaron a las autoridades electorales candidatos, candidatas y partidos políticos a garantizar condiciones de igualdad en el proceso y se abstengan de realizar acciones que pudieran constituir violencia política de género. A través del acuerdo, los diputados y senadores expresaron la necesidad de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, continúe con las acciones necesarias para investigar y perseguir los delitos de su competencia en el actual proceso electoral. Este es mi reporte. Muchísimas gracias también por tu reporte en la Cámara de Senadores, Francisco Montaño. Bueno, pues aprovechamos este instante ya que va comenzando el programa El Punto Crítico para invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales. No lo olviden, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Ahí estamos a sus órdenes. Como siempre, tenemos también algunos regalos para ustedes que amablemente nos acompañan, nos sintonizan y están informándose oportunamente. En el Teatro de la Ciudad va a estar México de Colores, así se llama esta apuesta, México de Colores, el domingo 4 de junio a las 6 de la tarde. Tenemos algunos boletos dobles que nos manda la Secretaría de Cultura amablemente para nuestros amigos Radio Escuchas. Va a estar extraordinario, como siempre, México de Colores en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que además es un recinto extraordinario. ¿Cómo le fue a usted? Mándenos una foto de cómo sucedió, cómo la pasó con estas lluvias atípicas. Lo que me encanta es que cada año, es el comentario, ¿no? Es que esta lluvia fue atípica. Entonces, bueno, pues con esto yo creo que de repente se respaldan para todas las fallas. Ya lo comentó el jefe capitalino, dijo que no se va a colapsar la Ciudad de México, que no nos preocupemos por aquello, no vamos a tener ningún problema. Y fíjese usted que, por cierto, por eso mandan los comunicados inmediatamente para decir que tenía 17 años que no llovía de esta manera y por lo tanto se inundó la Ciudad de México, además de que no dejamos de tirar la basura. Es increíble cómo la gente la tira donde sea. Son las 5 de la tarde con 12 minutos. Continuamos en breve con ustedes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es pollo entero fresco a $22.90 el kilo y mojarra tilapia congelada a $29.90 el kilo. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo mayo 30. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Frases célebres. La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. Jorge Luis Borges, poeta y ensayista argentino. Qué raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Conoce las galerías secretas o no visitables de la Biblioteca Apostólica del Vaticano en la muestra Massimo Listri, el esplendor de la Roma papal que se exhibe en el Museo Nacional de San Carlos. Gracias a Massimo Listri, por primera vez en México se presentan imágenes de los interiores de los museos Pío Clementino y Gregoriano Profano, así como fotografías de bustos de época imperial que, retratados por el artista, recobran vida y vuelven a hablar. Bajo el lente de Listri desfilan galerías, patios y salas de insuperable belleza arquitectónica, colmadas de tesoros artísticos entre los más preciados del mundo. La mirada del fotógrafo nos transmite el espectáculo extraordinario de millares de piezas reunidas por la gloria de Dios. Visita Massimo Listri, el esplendor de la Roma papal, en el Museo Nacional de San Carlos, Puente de Alvarado 50, a dos cuadras del Monumento a la Revolución. Secretaría de Cultura. Instituto Nacional de Bellas Artes. Grupo Fórmula, apoyando la cultura. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas. La inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Ya no quiero que me siga pasando esto. No me voy a quedar callada. Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no. Es la primera vez que me pasa. Primero tuve miedo, pero no me dejé. Nadie tiene derecho a tocarte. No te guardes secretos. Habla. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. En un comparativo con el mismo periodo de enero a marzo, pero del año pasado, este 2017, han aumentado los feminicidios al pasar de 34 a 44 casos. Esto significa un repunte de 8 crímenes de odio, que representan un aumento de 2 asesinatos por mes. La información fue denunciada por la Asociación Civil Todos para Todos, representada por la exdiputada federal Violeta Lagunes Viveros y el activista Ricardo Jiménez. Dos jóvenes se encuentran en calidad de desaparecidos desde el domingo, después de que ingresaron a nadar al Río Grande en el distrito de Teotitlán, en la región de La Cañada, en Oaxaca. Familiares, autoridades, habitantes y voluntarios realizan la búsqueda de los infortunados. Y finalmente, durante la tarde de ayer, el fiscal general de Tabasco, Fernando Valenzuela, ofreció una conferencia en la que dio a conocer que las autoridades tabasqueñas están colaborando con el gobierno de Estados Unidos para recuperar varios millones de pesos que fueron desviados presuntamente por el exsecretario de Finanzas, José Sáiz Pineda, quien se encuentra actualmente preso en el reclusorio de Villahermosa y era considerado el brazo derecho del ahora exgobernador Andrés Granier Melo, el cual continúa recluido en Tepepan, en la Ciudad de México. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Nos vamos ahora hasta el bello estado de Oaxaca con nuestra compañera Gisela Martínez. El gobernador Alejandro Murat suscribió un convenio con Liconsa para la reducción del precio de la leche por esos rumbos. Adelante, Gisela, te escuchábamos con tu reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Tardes lluviosas aquí en la capital, está lloviendo fuerte, igual que en la región del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, comentarte que el titular de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, pues confirmó uno de los convenios, dijo el de mayor relevancia, entre Liconsa y el resto de las entidades federativas, en este caso, pues Oaxaca, luego de firmar un convenio que le permitirá a la entidad obtener a sus derechohabientes, a sus usuarios de Liconsa, obtener con un peso menos un litro de leche. Y dice que, bueno, con esta situación, pues 35,000 niños que viven en pobreza alimentaria recibirán dotaciones gratis de esta leche de Liconsa, por instrucciones del gobierno federal y con apoyo pues del gobernador de Oaxaca. Así que el mandatario estatal consideró también que una de las posibilidades que tiene Oaxaca con este apoyo pues es que las familias tengan por lo menos un alimento nutritivo, nutricional, y que de esta forma, bueno, pues ellos estarían apoyando también a fin de que más familias se puedan incorporar a este padrón de beneficiados. Es mi reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ahora nos vamos con Sergio Lara en Veracruz. La delegada nacional del PRI, Lorena Martínez, acusó hay una acción de descuido total por parte del organismo público local electoral. Sergio, adelante. Hay una acción de descuido total y parcialidad por parte del organismo público local electoral, OPLE, acusó la delegada nacional del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, Lorena Martínez Rodríguez. En rueda de prensa, aseveró que la reimpresión de boletas electrónicas para la elección de alcalde en el puerto de Veracruz a menos de una semana de las votaciones es un hecho inédito en el país, que hace pensar de un posible intento de fraude electoral. Asimismo, condenó el uso de la fuerza pública para reprimir las protestas de militantes del PRI el pasado lunes en el puerto de Veracruz. El caso específico del puerto de Veracruz, no se haya detectado este error, lo cual hace pensar definitivamente de que hay un intento de restarle transparencia, de restarle seguridad y certeza al proceso electoral. ¿Qué van a hacer ustedes, delegada? Tengo la instrucción, y así le hemos comunicado al Comité Estatal, de solicitar al Instituto Nacional Electoral el que pueda asumir la organización del proceso electoral en el puerto de Veracruz. El día de hoy se ha hecho y se está haciendo ya la solicitud al INE para que sean ellos quienes asumen la organización del proceso en el puerto de Veracruz y que podamos, de ser posible, restituir las condiciones de transparencia, legalidad, certeza. Sin duda. Yo creo que ha quedado de manifiesto la falta de capacidad del órgano electoral, tanto estatal como municipal, para la organización del proceso, para darnos certeza a los partidos políticos, ¿sí? darnos certeza a los partidos políticos de que el proceso está en buenas manos, de que se está organizando con apego estricto a la ley, pero sobre todo con certeza y legalidad. Lorena Martínez manifestó que ante dichas situaciones pide que el INE asuma la organización de las elecciones en el puerto de Veracruz. Indicó que respetarán los resultados, solo que el INE tome el control de las elecciones. Asimismo, la delegada del PRI hizo un llamado al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a que actúe con responsabilidad y no utilice la fuerza pública para reprimir a los ciudadanos ni para hostigarlos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. En nuestro recorrido informativo también tenemos a Marta Eugenia Dávila. Parece que allá, exactamente en esa zona de Baja California, pues no quieren, rechazan la presencia del ejército en las calles. Esto lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ese rumbo del país. Adelante, escuchamos el reporte. La titular de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California, Melvadriana Olvera Rodríguez, afirmó que la militarización de las calles no es la respuesta para combatir la inseguridad y que las Fuerzas Armadas deben retirarse de Baja California, pues su apoyo debe ser temporal. Declaró que ningún organismo defensor de los derechos humanos aprueba la participación del ejército en materia de seguridad pública y destacó que en el caso de México se ha comprobado un aumento en las denuncias por diversas violaciones en ese ámbito en las zonas de mayor presencia militar. Después de que el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, coincidiera con el sector empresarial en cuanto a la necesidad de tener más elementos del ejército en los municipios, la titular de los derechos humanos en esta entidad federativa opinó que debe ser lo opuesto, lo contrario. Dijo que debe entenderse que la seguridad nacional es una tarea a la que tienen que abocarse corporaciones civiles, no militares, y que es muy importante que se entienda que la seguridad ciudadana es un derecho humano, pero existen instituciones que tienen dentro de sus facultades y obligaciones precisamente la tarea de garantizarla. Dio a conocer que el ejército mexicano ha recibido 125 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones a los derechos de la población. Esto ha ocurrido en los últimos 10 años, dijo, desde que se intensificó la presencia del ejército en las calles en varias entidades de la República Mexicana. Precisó que las quejas han ido desde acusaciones por violación, intimidación, cuestiones de equidad de género, trato inhumano y degradante, hasta tortura, entre otros. La titular de los derechos humanos en Baja California recordó que uno de los comités de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció en el 2015 por violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército en Playas de Rosarito, aquí en este estado de Baja California. Por lo tanto, mencionó que la ruta ideal para combatir la delincuencia sin poner en una situación vulnerable a la sociedad es invertir más en fortalecer a las fuerzas policíacas. Lo que necesitamos, dijo categórica, es el fortalecimiento de las instituciones encargadas constitucionalmente para la tarea de garantizar la seguridad ciudadana. Para el Punto Crítico, desde Baja California, Marta Eugenia Dávila. Se aproximan rápidamente las elecciones en el Estado de México, hay que estar muy al pendiente, hay que participar, mexiquense, es muy importante. Y bueno, pues en el cierre de campaña de los candidatos en el Estado de México, nos platica Gabriela Hernández, ¿cómo va esta situación, por supuesto, esta tarde? Hola Rubén, buenas tardes. Mira, te saludo. Hoy ya es el penúltimo día de campaña y bueno, por su parte el priista Alfredo del Mazo estuvo en el municipio de Naucalpan. Ahí afirmó que será el gobernador de las mujeres y que le va a responder con acciones y políticas públicas a su entusiasmo, entrega y pasión. También adelantó el candidato que el progreso no se construye con estridencias, pleitos, dimes y diretes, sino fomentando la paz, la estabilidad, la unidad entre todos los mexiquenses. Y bueno, también aseguró que su triunfo del próximo 4 de junio será el inicio para recuperar el corredor azul de la entidad. Van fuerte y con todo para que los municipios de Naucalpan, Huixquilucan, Huehuetoca, Jilotzingo, Atizapán, Coyotepec y Melchor Ocampo vuelvan a ser priistas. Así lo informó el priista Alfredo del Mazo. Y bueno, comentarte que hoy, en punto de las 5 de la tarde, pues esperaba el arribo de Juan Cepeda al municipio de Texcoco, así como el de Delfina Gómez al municipio de Cuautitlán y de Coacalco para este último, el penúltimo día de campaña, Rubén. Muchas gracias por tu información. También en esta tarde estaremos muy al pendiente de todo lo que se vaya generando estos días tan importantes en el Estado de México. Y ahora nos vamos con el comentario político de Hugo Tilio Delgadillo sobre sobre el cierre de campaña de Juan Cepeda. Adelante, Hugo Tilio, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico de Radio Fórmula? Muy buenas tardes. Pues aquí los saludamos desde el municipio de Texcoco, donde en unos minutos más hará su arribo Juan Cepeda y todo su equipo y viene a tomar Texcoco. Eso dice su publicidad y su propaganda del favorito de las redes sociales, Juan el Rockero Cepeda, que por cierto cada día lo quieren más y más y más. Los millennials y todos aquellos jóvenes que usan redes sociales están fascinados con la campaña del rockero Juan Cepeda. Mi querido Rubén, ¿cómo ves que hasta los Avengers están en su campaña? No, pues qué padre, ¿no? De agasajo, ahí están todos los superhéroes reunidos, ¿no? La Liga de la Justicia. Sí, todo a raíz de una pregunta que le hizo un internauta, donde le decía sobre cómo combatir a un malo de esta saga, y Juan Cepeda decía, bueno, no está dentro de mi competencia, pero si piden ayuda, cuando ganemos el gobierno del estado, pues la policía estatal está ahí, recordando las películas y los episodios de esta saga de los Avengers. Una cosa que les cayó muy bien a los jóvenes de esta generación, y con lo cual han interactuado. Una entrevista que tuvimos con su gente de redes sociales nos decía que por minuto estaban entre 20 y 35 preguntas hacia el candidato, y sus community managers están encargados de responder una a una estas preguntas, que van desde el tema de que si la novia va a regresar con un internauta. Ajá. Van hasta preguntas sobre rock, sobre heavy metal, sobre ska y todos los géneros musicales, y el rockero Cepeda les contesta mal. Perfecto, perfecto. Hugo Tilio, muchas gracias por este reporte de lo que está sucediendo ahí en Texcoco. Y bueno, esta terminar, extraordinaria y gran idea. Son las 5 de la tarde con 27 minutos. Llegó el momento de una pausa, es muy breve, y continuamos con todos ustedes aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mejor carne al precio más bajo está en la parrilla de Comercial Mexicana y Mega. Aprovecha que este martes la chuleta ahumada de cerdo está a solo 71 pesos el kilo y la pechuga de pollo sin hueso a solo 94 pesos el kilo. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta mayo 31. XEAI AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Tras una cruzada de 120 días whatsappeando a Susana, por fin, Julio logró probar el aliento de su amada. Su gallardía ante suegros chapados a la antigua y hermanos corpulentos hizo que se hablara de él en los alrededores. Pero ese día, Julio no esperó y no se protegió. Y ahora es leyenda por luchar contra una infección. Julio, cada vez que vas al baño recuerdas que ser valiente también es protegerse. Evita las infecciones de transmisión sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago. Conapo. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Cordero, suba y dígale a esa ingrata que aquí le espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. En Casa de la Sal brindamos apoyo gratuito a niños, adolescentes y adultos de bajos recursos que viven con VIH. Ofrecemos enlaces hospitalarios, clínica psicológica y prevención. En Casa de la Sal, tu donativo es una esperanza de vida. Aporta.org.mx/Casa de la Sal. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya son las 5 de la tarde con 30 minutos en el programa El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Infórmese oportunamente en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Lo prometido es deuda y bueno, como le comentamos al inicio de este espacio, de este noticiero, bueno, ya tenemos vía telefónica al diputado federal del PRD en el estado de Oaxaca. Él es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Diputado Francisco Martínez Neri, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Hola Rubén, muy buenas tardes, para servirte. Gracias por tomarnos la llamada, diputado. Gracias. Tenemos este tema muy interesante. En días pasados, una conferencia de prensa en sábado, por cierto, temprano, nos convocaron a nosotros también del Punto Crítico para comentarnos esta situación donde, pues, a ustedes también los tomó por sorpresa una alianza, entre comillas, entre el PAN, el PRD, y bueno, pues el comentario es que se debe de aclarar realmente qué es lo que va a suceder frente a los comicios del 2018, ¿no, diputado? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, mira, fíjate que con relación a esas noticias que hubo la semana pasada respecto de esta reunión que tuvo Alejandra Barrales del PRD con Anaya del PAN, bueno, habría que precisar lo siguiente. Mira, en el PRD tenemos nuestra máxima dirección ideológica que se genera a partir de las decisiones de los congresos. El último congreso celebrado por el PRD ha manifestado y ha acordado que lo que tiene que hacer el PRD es buscar la alianza con las izquierdas, fundamentalmente privilegiar esas alianzas, sin desdeñar la posibilidad de hacer alianzas con otras fuerzas políticas, con otras organizaciones, con otros ciudadanos que no tienen partido, pero que tienen una afinidad con los supuestos que maneja o los presupuestos que maneja ideológicamente hablando el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, yo creo que el punto de partida es nuestra unidad con las izquierdas y desde luego sin desdeñar, porque nos parece que tampoco somos fundamentalistas, ¿no? Pensamos nosotros que hay también propuestas importantes para escalar en cambios fundamentales en la vida democrática en el país que bien pueden provenir de otras cosas que no necesariamente sean de izquierda. O sea, no somos fundamentalistas, quiero subrayar eso. Por eso el hecho de que en algunos casos habíamos tenido algunas alianzas con el propio PAN y con algunas otras fuerzas. Pero digamos, el sentido esencial de nuestra participación se da en torno a vernos rodeados y fortaleciendo una postulación de izquierda. Diputado, ¿qué sucedió entonces por allí con la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales? ¿Hubo falta de comunicación, de consenso? ¿Fue una idea que a lo mejor le surgió inmediatamente? Platíquenos por allá, ¿cómo estuvo esta situación? Bueno, yo creo que se le dio también una dimensión mayor de las intenciones que tenía Alejandra y a lo mejor el propio Anaya. Lo cierto es que para hablar de una unidad para el 18, pues nosotros necesitamos pasar por un congreso. Y a lo mejor pudo haber habido un exceso ahí, se interpretó en ese sentido, y en buena medida pues sí, efectivamente es de dudarse también del hecho de que se haya excedido un poco en las expresiones, pero bueno, finalmente entiendo que lo que tendrá que dictar, las líneas que tendrán que dictarse para el proceso de 2018 se tendrán que darse necesariamente en un congreso en el PRD. ¿Qué opina acerca de una posible alianza, también puede ser con Morena, ya que nos está diciendo que no son un partido fundamentalista? Puede ser, también podría ser, ¿no? ¿Qué nos dice? Es posible, y desde luego, pues, precisamente hay que combatir los fundamentalismos. Me parece que tenemos que partir de la base de que nos sentemos a platicar. Es decir, aquí no es cosa de recibir instrucciones. aquí es cosa de ponernos a platicar acerca del proyecto de nación y desde luego a partir de eso ver qué es lo que postulamos para lograr esa nueva visión de Estado y desde luego ver quiénes son los abanderados. Pero eso se necesita platicarlo. Yo espero que pasadas estas elecciones en el Estado de México podamos tener la entereza, la capacidad política e ideológica de poder sentarnos con otras fuerzas, que haya una convocatoria para ello y discutir acerca de cómo es que vamos a ir en 2018. Diputado, entonces, falta algo por aclarar. ¿Cree usted que Alejandra Barrales necesita aclarar algo a este respecto frente a los, pues diga, dimes y diretes que de repente ya están surgiendo en diferentes partidos opositores? Sí, yo creo que lo que tendría que hacer, me parece, y desde luego no soy quien para recomendar, pero me parece que lo que tenemos que aclarar en el PRD es el hecho de que el Congreso habrá de dictar las líneas que habremos de seguir para 2018, y el Congreso pues está por realizarse, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que esperar a esos momentos, porque desde luego el Congreso anterior pues dictó líneas muy concretas. Hoy la realidad política es otra, y en ese sentido pues las líneas que pueden salir o surgir del análisis que hagamos los periodistas pues pueden ser diversas y discutibles, y desde luego a partir de ahí sacar una conclusión para el efecto de postularla ya como un resolutivo del Congreso para el 18. Más allá de las alianzas, ya sea con el PAN, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, obviamente con Morena, como bien nos los acaba de comentar, ¿cuál es el proyecto de nación por parte de los perredistas? Yo creo que tiene que descansar necesariamente en el equilibrio de la capacidad adquisitiva, en el equilibrio de la vida democrática, en el equilibrio de los poderes. Necesitamos que en el país haya una disminución notable de la pobreza, que la justicia pueda impartirse no en función de quien tiene más, sino del quien tiene razón, que la salud sea propicia para todos los mexicanos y no para quienes tienen la posibilidad de curarse, que la educación llegue a todos y desde luego a todos por igual, sin ver capacidades económicas. Yo creo que hay muchos desequilibrios en el país que son los que tenemos que combatir, y es precisamente en eso donde descansa la ideología de la izquierda, que es la que tenemos que fortalecer y la que tenemos que llevar como postulados para un proyecto de nación en 2018. Diputado, en este momento nosotros acabamos de dar un reporte del cierre de campaña de Juan Cepeda, cambiando otros tenores. Se está acercando mucho a los jóvenes en este instante, pues, haciendo por allá algunos performances de superhéroes y todo esto en Texcoco. Pues solamente queremos saber su comentario al respecto de estas elecciones que se aproximan en el Estado de México. Sí, mira, fíjate que nuestro candidato del PRD, Juan Cepeda, es un hombre que ha concitado muchísimas voluntades. Es un cuadro nuevo, es un cuadro joven que ha en pocas semanas ha concitado el voto de la gente, la simpatía de la gente. Yo creo que ese es el PRD dirigido por hombres como Juan Cepeda, como el partido que queremos. Creo que va a tener un magnífico resultado, va a estar peleando desde luego los primeros lugares. Sabemos que es una lucha muy difícil, pero desde luego también sabemos que estas luchas son así. En ese sentido, yo auguro una participación muy importante de Juan Cepeda, y desde luego convino a la gente para que lo escuche, para que vea sus postulados, y desde luego para que eventualmente le apoye. Bien, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada, por su comentario. También hoy estuvimos platicando, diputado, acerca de lo que sucede allá en la Cámara de Diputados, donde se toman periodos muy largos en el Congreso de la Unión, que la gente piensa que ya se tomaron unas buenas vacaciones, y usted hizo un comentario al respecto. ¿Nos los puede reafirmar nada más aquí en el programa El Punto Crítico, si es tan amable? Sí, mira, lo que ocurre en la Cámara de Diputados es muy grave. Son 4 meses de receso. Que hay gente que los toma como de vacaciones. Y yo decía ayer en mi declaración, pero todo este tiempo se le paga a los diputados. Y en este tiempo muchos de ellos no realizan una actividad concreta en términos legislativos. A lo mejor la hacen en otros sentidos, digamos en lo que puede ser la gestión social, pero eso habría que probarlo. En ese sentido, a mí me parece que estos periodos tan excedidos de receso debieran cambiarse, que no debiera haber inclusive recesos, o si los hubiera deben ser mínimos, pero no, la verdad no coincido con eso. siendo diputado local por Oaxaca, hice una promoción de un cambio que, por cierto, se hizo, pero que, bueno, vino la siguiente legislatura y lo cambió, ¿verdad?, porque no se ajustaba a los modos. Pero yo siento que a nivel general y a nivel estatal tenemos que cambiar ese estado de cosas, porque eso es otro de los puntos que el ciudadano ve como negativos. Por eso es que hay tan mala fama de los diputados o de los senadores, ¿verdad? Porque se generan privilegios que están fuera del alcance de cualquier otra persona. Diputado, usted comentaba que hay personas, hay algunos que no trabajan, no dijo nombres ni nada por el estilo, pero pues, ¿se refería a alguien en especial? No, yo creo que en 500 personas es fácil pensar que pueden haber porcentajes importantes de personas que, pues, en este tiempo, no legislan, y si no es cosa de ver la producción legislativa que pudiera haber en estos 4 meses. Yo te invitaría e invitaría a la gente a que ingresara a la página del Congreso para ver cuántos diputados o cuántos senadores, en su caso, presentan iniciativas o puntos de acuerdo durante este periodo de receso. Vamos a encontrar sorpresas muy grandes. Es muy probable que encontremos que varios de ellos, tanto diputados como senadores, no presenten una sola iniciativa y ningún punto de acuerdo. Eso nos va a llevar al hecho de pensar que seguramente hay que cambiar este tipo de esquemas en donde los recesos son demasiado grandes. Pues muy importante todo lo que usted nos acaba de comentar en esta entrevista que nos ha concedido al Punto Crítico. Un fuerte abrazo y gracias. La mesa de trabajo del Punto Crítico está a sus órdenes, diputado. Gracias, mi amigo Martínez. Que estés muy bien, ¿eh? Hasta un abrazo luego para ti y por tu auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, pues como le estábamos comentando hasta hace un momento, al iniciar el programa, vamos ya a platicar, de hecho ya la tenemos en la línea. En breves instantes vamos a regresar ya con la senadora de la República por el estado de Oaxaca, María del Pilar Ortega Martínez, quien, por cierto, ya la tenemos en la línea, pero será después de una pausa que estaremos platicando con ella acerca de la reunión de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales en esta época tan importante para los mexicanos. Son las 5 de la tarde con 41 minutos. Llegó el momento de una pausa. Recuerde, síganos en Twitter, @elpuntocrítico. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Semanas atrás significábamos hechos violentos en el estado de Puebla, además de aquellos que tienen que ver con el robo de combustibles por parte del crimen organizado. A principios de este mes, una familia fue atacada por un grupo de delincuentes en uno de los hechos más violentos del que se tenga registro. He sostenido en este espacio que la labor de inteligencia es mucho más eficiente que la reactiva, y con esas herramientas fue que la Fiscalía Poblana logró la detención de 6 presuntos delincuentes el día de ayer. Como parte de esta labor planeada, las autoridades cruzaban información con la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, lo que exhibe de nueva cuenta la importancia de la interconexión de bases de datos entre las entidades y cuerpos policíacos. La banda quedó desarticulada y los hoy presuntos delincuentes serán procesados, en buena hora, por la labor de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los 2 torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Me invita a ser, así que yo, porque estoy feliz con... Y a los niños decían, bueno, Reyes La Paz para Verónica Uribe, en Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana. Hora del Centro. Ya inició la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2017. Seguimos salvando vidas gracias a ti. Por favor, no cierres los ojos y sigue ayudando. Gracias. Entra a cruzrojamexicana.org.mx. Frases célebres. La sabiduría ilumina al hombre para que pueda reconocerse a sí mismo. Hugo de San Víctor, teólogo, filósofo y escritor de la Edad Media. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya tenemos en la línea a la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Gracias por esperarnos en la línea. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rubén. Gracias. Un saludo para todo tu auditorio también. Aquí estamos informando oportunamente siempre en El Punto Crítico. Queremos saber acerca de esta reunión de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales. ¿Cuál es su postura respecto a esta reunión frente a las elecciones del próximo 4 de junio, senadora? Bueno, pues nosotros estamos justamente dando puntual seguimiento al desarrollo de estos procesos electorales. Justamente el día de ayer acordamos varias líneas. Una, pues, era generar un pronunciamiento que finalmente hoy lo hizo la mesa directiva de la comisión permanente, en el sentido, pues, de instar a todas las autoridades, actores, candidatos, partidos políticos, gobiernos estatales y federal, para efecto de que se conduzcan con pleno respeto a los principios de certeza, democracia, y que, bueno, se privilegie una gran participación de los ciudadanos y ciudadanas que estarán participando en las urnas el próximo domingo, y que garanticen también, pues, que habrá condiciones plenas, pues, para que se desarrollen estos comicios en condiciones de gobernabilidad y sobre todo con pleno respeto a la libre decisión de cada ciudadano, cada ciudadana. Hoy lo expresó la mesa directiva de la comisión permanente, y nosotros, los integrantes de esta comisión, estaremos a partir de mañana. Primero tendremos una reunión con el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, a las 12 del día, y saldremos a la ciudad de Toluca para buscar una entrevista que todavía no hemos podido conseguir, pero estamos buscando tener una entrevista con todos los actores de este proceso electoral. Estamos tratando de encontrar al presidente del OPLE, del Estado de México, sentarnos con el gobierno estatal, con la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales, y hacerles extensiva este planteamiento que hoy hizo la Comisión Permanente y la visión que tendrá esta Comisión de Seguimiento, que estaremos el día de la jornada electoral también en los estados. Para esto nos dividiremos en cuatro grupos de trabajo. El jueves estaremos en Saltillo. Ya platicamos hoy con la presidenta del OPLE del estado de Coahuila. Ella nos va a recibir y estaremos convocando igualmente también a los titulares del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno de esa entidad, a la Fiscalía, bueno, a todos estos actores, para efecto de también hacerles de conocimiento este exhorto para conocer el avance de los procesos electorales. Y el viernes estaremos en Tepic, en Nayarit. También ya pudimos contactar y estamos ya de acuerdo con el OPLE de ese estado, igualmente en una reunión de trabajo con todas esas instancias de gobierno, y planteamos también que el sábado 3 de junio estemos en Veracruz, también en las instalaciones del OPLE de esa entidad federativa, para tener una reunión con los actores. El domingo la comisión nos dividimos, estamos planteando cuatro grupos de trabajo para poder estar de manera plural, supervisando, dando seguimiento como observadores de este proceso electoral que esperemos realmente el país necesita, que tengamos un proceso ejemplar, un proceso con gobernabilidad, un proceso con democracia, en las condiciones en que hoy se encuentra México. Creo que es lo que más anhelamos y queremos que esto suceda. Entonces estamos, pues, realmente con una gran agenda de trabajo. Ayer estuvimos con el fiscal especial federal de delitos electorales, nos visitó aquí en el Senado en una reunión de más de 3 horas de trabajo. El sábado pasado estuvimos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresando lo mismo. Y bueno, pues creo que esta comisión coadyuvará en la medida de lo posible para lograr que el próximo domingo tengamos los mejores resultados para el país, más que para algún partido político. Creo que lo que necesita México es que este proceso sea realmente ejemplar. Pues mucho, mucho trabajo que tienen por delante, senadora. Tenemos que, bueno, pues ustedes que son 12 integrantes van a estar divididos en las 4 entidades. Y bueno, obviamente en estos días van a estar en reuniones con gobernadores, con secretarios de gobierno, consejeros electorales. Hay mucho, mucho trabajo, senadora. Y una de las cosas que llama la atención es que hoy en día, hasta este momento, los delitos, los ilícitos electorales no son graves y por lo tanto no habitan cárcel. Es por lo mismo que mucha gente abusa, ¿no? Hay mucha compra de votos y todo esto, ¿no? Sí, justamente eso también nos era una de las preocupaciones que nos expresó ayer el fiscal general, y estamos viendo que hay conductas que cada vez se van generando en mayor medida, sobre todo lo que tiene que ver con la desviación de recursos públicos en procesos electorales y algunas otras conductas que realmente ameritan tener una pena más severa y ameritan que nosotros también pues hagamos un rediseño de esta ley de delitos electorales, pues para efectivamente generar medidas medidas que inhiban realmente que estos delitos electorales se sigan cometiendo en esa medida. Realmente creo que es un tema que también le compete, por supuesto, en primera instancia al Poder Legislativo, y ayer hicimos el compromiso todos los grupos parlamentarios pues de hacer una revisión de la legislación para efecto de fortalecer el andamiaje jurídico que rige este tipo de conductas. Que así sea, senadora María del Pilar Ortega Martínez. Es el reclamo popular, la gente lo que quiere, obviamente, estas elecciones. Es un proceso limpio, transparente y seguir adelante. Senadora, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y por su, no sé si quiere agregar algo más, algún comentario más. Decirles que pues estaremos en estos estados, que estaremos el domingo en los procesos electorales, que es una comisión plural que la forman todos los partidos políticos y que tiene como misión justamente coadyuvar en que estas condiciones se den en los mejores términos, invitar a los ciudadanos de esas entidades federativas a que acudan a votar, que ejerzan ese gran derecho que tienen de decidir cuál es el destino que va a seguir su entidad federativa, y solo lo pueden hacer los ciudadanos cuando toman esa decisión y acuden a las urnas sin ningún temor, porque hay un compromiso de las instituciones de este país de que el proceso se realice en las mejores condiciones, y que ojalá que veamos que realmente haya un gran acopio de ciudadanos y ciudadanas que estén votando el próximo domingo en estas 4 entidades federativas, 3 en las cuales se va a llevar a cabo elección de gobernador y una en la que se van a renovar los municipios, los ayuntamientos. Muchas gracias por tomarnos la llamada y bueno, pues estamos a sus órdenes, esta mesa de trabajo. Le estaremos llamando próximamente, senadora María del Pilar Ortega Martínez, para continuar platicando de estos temas tan importantes, tan interesantes. Que tenga buena tarde, a sus órdenes. Muy buenas tardes, Rubén, y seguimos a tus órdenes. Seguimos en contacto, por supuesto. Vámonos ahora a conocer el punto humorístico editorial de Luis. Hola, hola. Doctor, siento un gran dolor. ¿Qué le duele? Me duele todo el cuerpo. Mire, me duele la cabeza porque el robo de combustible me asestó un fuerte coscorrón. Me duele el pecho porque las desapariciones me conectaron un contundente derechazo. Me duele el estómago porque las irregularidades electorales me acomodaron un fuerte garrotazo. Y me duelen las piernas porque el crimen organizado me dio un terrible rodillazo. Bueno, lo que tiene usted que hacer es sobarse la espalda. ¿La espalda? Pero la espalda no me duele. Le dolerá cuando le pegue un espantoso puñetazo la despiadada injusticia mexicana. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se reunió a puertas cerradas con el International Council, asociación organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la AMIB. Carstens dijo que el Banco de México llevará a cabo operaciones solo con instituciones que se hayan adherido a reglas de mejores prácticas cambiarias diseñadas por el Grupo de Trabajo del Mercado Cambiario del Banco de Pagos Internacionales, el BIS por sus siglas en inglés, que se publicaron el 25 de mayo. Así las cosas, el Bancico se prepara a poner en marcha códigos de conducta que regirán el mercado cambiario y el de bonos en el segundo semestre del año, de acuerdo con una presentación publicada el miércoles. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Compartimos con ustedes pesos y centavos. El dólar en Banamex a la compra en 18.20, a la venta 19 pesos. En el aeropuerto a la compra está en 17.55, a la venta en 18.25. La Bolsa Mexicana de Valores registra 49.179.22 unidades, a la baja 0.55%. El barril de petróleo, 45.02 dólares el barril. También bajó algunos centavos. Y bueno, pues el día de hoy no se publica el precio de la mezcla debido a la falta de cotizaciones por el día feriado de los caídos en Estados Unidos y el feriado bancario de primavera en Reino Unido. Fíjese, también es un aviso que Pemex tuvo el día de hoy. Las reservas al 26 de mayo, 175.138 millones de dólares. Y el oro permanece igual, 30.000 pesos la onza. Y la plata Libertad, exactamente en 300 pesos. Ahí están, así están las cosas el día de hoy. Y compartimos con ustedes también pues la invitación para que estén en contacto con nosotros aquí en El Punto Crítico. www.elpuntocritico.com. Esto es nuestro sitio oficial de internet con todas las noticias relevantes de política nacional, internacional, cultura, espectáculos, deportes, todo lo que usted necesite para estar perfectamente bien informados. Felicidades a los ganadores que se van a disfrutar esta apuesta que platicamos hasta hace un principio. Nos llamaron, gracias a los que llamaron. Lo estamos manejando a través de las redes sociales por esta ocasión, pero obviamente próximamente vamos a hacerlo vía telefónica. México de Colores, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el domingo 4 de junio a las 6 de la tarde. Tenemos accesos dobles. Síganos a través de nuestras redes sociales. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda su servidor Rubén Labastida. Estamos en contacto mañana a 5 de la tarde en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tome su sombrilla, su paraguas, tome por allá su balsa o lo que necesite para esta época que ya se aproxima rápidamente de lluvia. Que tenga muy buena tarde. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Escucha. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres. En Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho, exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877. Visita www.gob.mx/Profedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. XEAI 1470 AM. Abrimos la conversación, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera. Opina en facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Cuando vayas a comer, fíjate que tus alimentos no tengan grasa en exceso. Prefiérelos preparados a la plancha o hervidos en vez de fritos. Bájale al azúcar, bájale a la sal. ¡Mídete! Súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS.